Estamos en Me Asomo, en una radio Muchas Voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores. Y en estos días de frío, uno piensa, ¿qué podemos hacer acá en Capilla del Monte? Y estoy con un invitado que no sé si es el Guasón, Batman, Superman, Aquaman, no sé quién vino, pero ahora se va a presentar. Y yo les recomiendo que si vienen a Capilla, o incluso si están aquí en Capilla del Monte, vayan al Museo del Cómic. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes. Bueno, nos volvimos a ver después del verano, ¿no? Con otro clima. Bueno, es un lugar tan lindo donde vos estás, que quiero otra vez que cuentes a la oyencia, como decimos nosotros, ¿qué es el Museo del Cómic? Pero un poco de la historia también de la casona, de quién es el coleccionista. ¿Te acordás que no habíamos dado el nombre, el coleccionista, la otra vez? Como que dejó una especie de suspenso. Bueno, les comento, bueno, como me presentó Daniel, yo soy el administrador del Castillo del Cómic, un emprendimiento de un empresario catamarqueño, pero con raíces en Capilla del Monte, el arquitecto Hernán Adolfo Duerin. Sus bisabuelos son los cofundadores de Capilla, los que encomendaron en 1890 a un ingeniero suizo la urbanización de lo que es hoy Capilla del Monte. ¿Se puede decir que los Duerin son los fundadores de Capilla del Monte? De la ciudad, sí. O sea, Capilla era una estancia, un casco de estancia, con la capillita de lo que hoy es la iglesia de San Antonio, sobre la avenida Vélez Arfiel. Los hermanos Duerin llegaron de la mano de Domingo Faustino Sarmiento en 1870 para quedarse en Capilla, que a partir de 1875 se la compran a la familia Cisneros, y en 1890, como te decía, le encomiendan a un ingeniero suizo la urbanización y la construcción de las primeras casas. De hecho, la Casa Duerin, que es casona histórica, está sobre la avenida Vélez Arfiel, frente a la iglesia de San Antonio. Y la otra, la que perteneció a Oscar, está en el barrio de La Banda, sobre la avenida Duerin. Está como en un punto estratégico, ¿no? A mí me hacen acordar a las colinas de Roma, que ahí arriba hay construcciones donde se ve todo Roma. Bueno, acá el castillo tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Exactamente. El castillo consta de 4 plantas, fue construido en 1905, una condesa de apellido Borgonovo, italiana, construyó este castillo al estilo italiano romántico, 4 plantas, tiene 13 habitaciones y 11 baños, más la casa de los caseros. Ellos vivieron alrededor de 40 años, luego se la venden a una familia Oriolo, que hizo del castillo una hostería, se llama Hostería Argentina, también con mucho éxito, la década del 50, 60, 70 y gran parte del 80, hasta que deja de llegar el ferrocarril a Capilla del Monte y produce un quiebre. Ahí pasó, la venden, pasó en un par de manos, hasta que en el 2014 el arquitecto Duerin, en búsqueda de la casa de sus antecesores, se encuentra con el castillo en venta y ve la posibilidad de volcar una colección inmensa. El arquitecto colecciona desde los 6 años, hoy tiene 53, 47 años de colección, más de 30.000 cómics en el castillo, más de 10.000 revistas de historietas. Hay salas de Batman, Star Wars, Disney, DC, Marvel, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Games of Thrones, hay historia medieval, hay Segunda Guerra Mundial, dragones y dinosaurios. Está muy bien cuidado, aparte del museo tenemos restaurante y cafetería. Qué rico café que tomamos ese día, ¿no? Bueno, ahora que el tren vuelve, cuando vengan los visitantes a Capilla, se bajan en la estación, caminan una cuadra y llegan al Museo del Cómic. Sí, sí, sí, estamos muy bien ubicados, estamos muy contentos con la vuelta del ferrocarril a Capilla porque nos va a acercar mucha gente de los alrededores. Si bien en temporada nos visita gente de todo el país, en las vacaciones de invierno y en las de verano, pero durante el año convivimos con todos nuestros vecinos y principalmente con los de Capilla del Monte. Bueno, hay que difundir el museo porque es un museo que es único y, como habíamos hablado la otra vez, hay pocos museos que tengan tanta cantidad de cómics, de pedacitos de la historia del cómic también. Este es el más grande de Sudamérica y es único en la Argentina por la variedad que tiene, en forma física fija. Porque si bien hay otros eventos como Comic-Con, que son muy grandes, pero son móviles, andan por todo el mundo, pero es único en la Argentina por la variedad que tiene. Funcionamos todo el año abierto, justamente para que todo el mundo pueda acercarse. Hoy la gente vacaciona de manera distinta. Tenemos visitantes todos los días, por supuesto en los momentos de vacaciones, fines de semana largo, viene la mayor afluencia. Bueno, y también está bueno para ver lo que es una casona que está totalmente renovada, ¿no? Como en aquellas épocas. Es única, si bien el arquitecto la agarra después de casi 20 años de estar cerrada, externamente por ser casona histórica, solamente por fuera pudo pintarla, pero por dentro rehizo todas las paredes, los techos, las tejas, conservando las aberturas, los pisos. Tiene una escalera de cedro torneado que va desde el primer piso al segundo, pisos de pinotea, algunas lámparas que conservan los 120 años que tiene la casa. Qué bárbaro, Daniel, tenemos que volver al museo a visitarlo a Víctor. Si estás acá en Capilla del Monte o venís a visitarnos y hace frío, bueno, es el momento ideal para ir al Museo del Cómic. Y seguimos aquí con Víctor y vamos a preguntarle cómo es una visita al museo. Se suben por unas escaleras, hay un lindo jardín, las tarifas son muy convenientes. ¿Cómo es eso, Víctor? Bueno, la gente que se acerca al castillo se encuentra con una entrada imponente. Una escalera toda en granito, dividida en dos partes, llega así al primer piso del castillo donde los recepciono. Les doy la bienvenida, le cuento un poquito cómo se inició esta colección del arquitecto. Y una vez que acepta ingresar al castillo, lo derivamos a un guía. Tenemos dos guías constantemente. Y en temporada entre 4 y 5, debido a la gran afluencia de público, tenemos... Que habla varios idiomas, lo hemos constatado. Sí, tenemos guías bilingües y que conocen muy bien la historia. El arquitecto viene varias veces al año y les da charlas, reforzando los conocimientos sobre la historia de la casona y sobre los cómics en sí. La visita aproximadamente dura de 35 a 40 minutos, en el cual la gente puede tomar fotografías, se le explica toda la historia de la casa, la historia de los cómics, puede hacerle preguntas a los guías, lo que quieran, sacar fotos, disfrutar de largos años de colección que nos llevan a nuestra infancia también. Tenemos revistas y colecciones de más de 50 años. Entonces... Y a Daniel le llamó la atención la vez que fuimos una maqueta que estaban haciendo. Contame un poco de esa maqueta, que tiene algo que ver con la Biblia o yo estoy medio equivocado. Sí, tenemos una sala que es Jerusalén, donde en la maqueta está el lugar que utilizaron los romanos y Poncio Pilato para condenar a Jesús. Atrás tenemos el Gólgota con las tres cruces. Tenemos, el arquitecto está haciendo la Biblia en cómics, tienes varios tomos en exhibición, todos dibujados y escritos por él. Tenemos trajes de papas, trajes de la época, imágenes de María Magdalena. Es una sala imponente al lado de la biblioteca. Aparte tenemos colección de cuadros de Fran Frazetta, de... ¿cómo se llama? De... entre otros. Y historietas hechas por el arquitecto, porque el arquitecto también hace sus propias historietas y las tenemos todas encuadradas en la oficina. ¿Esas se difundían en la calle? Sí, no, son propias de él, y se pueden disfrutar en el castillo. Tenemos colecciones a la venta de figuritas exclusivas del arquitecto, cómics exclusivos que se hace hacer para él. En una sala de merchandising que inauguramos hace 15 días, donde hay cómics figura y cómics revistas a la venta. todos originales. Y me decías, cuando nos vimos en el verano, que estaban haciendo una sala nueva, abajo, ¿era? Exactamente, se está desarrollando, ya está un poco más avanzado y en los próximos meses va a estar terminada, que es el subsuelo del terror, donde vamos a tener la mujer exorcista, la muerte de Jason en la bañera, Jack el Destripador, la novia diabólica en una habitación, tenemos un féretro con una momia, tenemos cajones de muertos. Ay, me encanta todo eso, está bueno eso. Bueno, y contame también, ¿hay descuentos para las entradas? Exactamente, todos los residentes en Capilla, San Esteban, Los Cocos, tienen un descuento especial, tanto en la entrada al castillo como en la consumición en el restaurante y la cafetería. Uh-huh. Aparte, nuestros clientes van a tomar algo, o sea, no hace falta a veces que entren al castillo, hay gente que va a tomar algo y puede elegir uno de nuestros cómics de las revistas y mientras toma un café poder leerlo. Qué bueno. Todo ambiente climatizado, con hogar. Muy lindo, un lugar muy acogible. Yo cuando era chico me encantaba el batimóvil. Entonces me acuerdo que mi padre me compró un batimóvil y dije, a ver si lo tienen. Y cuando vi había como 300 batimóviles, es imposible de encontrarlo. Batman es el personaje elegido por el arquitecto. Tenemos una sala completa con todos los batimóviles, con todos los Batman de las distintas épocas. Lo mismo con Superman, lo mismo con el Guasón. Tenemos colecciones completas de los chocolatines Jack. Eso también me llamó la atención, ¿no? Que nosotros hemos comido, nuestros padres nos han comprado miles y miles de chocolatines Jack. Y la colección completa de Disney, todos sus personajes, tanto en UHS como en figuras, todas las colecciones de Disney completas. Bueno, vamos a ir redondeando para que Víctor nos cuente dónde queda el Museo del Cómic, cómo se pueden comunicar con ellos, los horarios de visita, y bueno, vengan al museo y arreglamos una visita guiada. Estamos todos los días en la calle Pedro Frías, 57, para los conocidos de Capilla del Monte, estamos frente a la canchita del Tala, a 200 metros de turismo. Estamos todos los días de 11 a 14 y de 17 a 21, los días nublados o de mucho frío como tenemos ahora o días de lluvia, no cerramos al mediodía, y así que se pueden acercar todo el año a visitarnos y a conocer este lugar único. Y, sí, el edificio ya es único, pero la colección es impresionante. Así que te agradezco la difusión que nos está dando. No se olviden que bueno, la gente de Capilla y los alrededores, como Los Cocos y San Esteban, tienen entradas con descuento, nos dicen en la entrada. Nomás. Y los jubilados presentando el carnet. Y los jubilados también. Y los menores de 5 a 12 años pagan también una entrada reducida y los menores de 5 años, de 5 para abajo, entran gratis. Ah, bueno, tenemos que ir, Daniel, con el descuento para jubilados nosotros. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por esta visita. Me encanta hablar con vos porque lo decís con tantas ganas, con tanta convicción que te gusta lo que haces, que bueno, vamos a decirle a la gente que vaya al Museo del Cómic y puede pasarse una tarde viendo el edificio, viendo los cómics y tomando una rica merienda o supongo que un almuerzo también al mediodía. Aparte, te agrego, Daniel, que todo lo que hacemos lo fabricamos nosotros dentro del castillo. Tanto las pizzas, las pastas, las comidas, las tortas. Tenemos más de 8 variedades de tortas. Tenemos menús infantiles, menús vegetarianos, menús veganos. O sea que tenemos un amplio espectro para que cualquiera pueda venir a disfrutar una merienda o un almuerzo. Daniel, vamos entonces. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la visita y te esperamos. ¿Puedo hacerle una pregunta? Ah, sí, varias. Todos conocemos que hay El Eternauta es una historieta que se hizo aquí en Argentina y quería saber si tienen algo al respecto. Tenemos más de 10 libros del Eternauta y ahora le estamos dando una fuerza superior porque se está por largar la serie que va a ser Darín. Claro. justamente en Netflix. Así que le estamos dando un apoyo importante. Ah, bueno, qué bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a sacar una foto y nosotros nos vamos con dos canciones de las nuestras que Daniel va a presentar y lo esperamos a Víctor o lo vamos a visitar, no sabemos, vamos a ver qué hacemos. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333 y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido.